Muy buenos días. Hola, hola, chicos y chicas. Mi nombre es Yuli Gaona y estoy aquí ya lista y dispuesta para continuar con ustedes esta mañana de domingo, 2 de junio. Estamos iniciando el mes de junio y claro, tenemos muchas novedades en todo el ámbito político, social y sobre todo deportivo. Vi la carrera de que realizan aquí en Quito y también están con todo esto de Richard Carapaz y todos sus triunfos que está logrando en estos días. Mientras tanto, mientras sucede todo esto en alrededor de nosotros, el día de hoy nosotros vamos a remontarnos también a ritmos autónomos, autóctonos, a ritmos andinos sobre todo, que han sido parte siempre de nuestra tradición, han sido parte de nuestra historia, de nuestro legado cultural. Y es importante traerlos con nosotros y recordarlos, pero no desde esa manera fundamentalista de decir son ritmos puros, sino que también se fusionan y como va avanzando el mundo, como va avanzando la evolución de la persona, de la humanidad en sí, también va avanzando los ritmos latinoamericanos, mundiales en sí. Y el día de hoy vamos a aprovechar toda esa gama de buenos ritmos y sobre todo interesantes y muy buenos para deleitarnos también de esta buena música. Les recuerdo que estábamos escuchando esta agrupación Los Jaivas. Ellos son una banda chilena de rock formada en 1963. Esta destacada combinación, o sea, hacen una combinación muy destacada, como lo pudimos escuchar anteriormente, de un rock psicodélico y de un rock progresivo combinado con ritmos folclóricos latinoamericanos y especialmente andinos. Durante el 2004 la banda reedita su clásico disco Alturas de Machu Picchu con motivo del centenario del nacimiento del poeta Pablo Neruda. Esta canción que se titula Antigua América está dentro de esta reedición de este disco Alturas de Machu Picchu, producido en 1981. Espero que la hayan disfrutado. Esta va a ser la línea que vamos a mantener el día de hoy en este programa de Planeta Alterno. También quiero decirles que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com y nos pueden observar y también dejar sus comentarios, sus saluditos en @planetaalterno. Estamos en transmisión en vivo. Les mandamos un saludo y un abrazo fuerte, fuerte, aprovechando que el día de hoy pudimos estar aquí y siempre con la buena vibra, siempre felices de compartir con ustedes música que muchas de las veces nos alegra la vida, nos alegra esta mañana y nos permite seguir adelante como siempre. Ahora vamos a aprovechar que estamos también en este ritmo, escuchemos a Génesis con su canción Quiero Amarte, producida en 1973. Quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Mañana cruzaré la cordillera y de ti me alejaré, muchachita buena. Quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Al salir el sol te estaré pensando y veré tus ojos en el ancho espacio. Quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Quiero amarte un momento. Con la luna llena yo regresaré, caminaremos en los campos hasta el amanecer. Quiero amarte un momento. Quiero amarte Estamos de regreso. Estábamos escuchando a la agrupación Génesis. Ellos son de Colombia y fueron un proyecto, uno de los más persistentes de la primera generación del rock colombiano en la década de los 70. Esta banda se caracterizó por fusionar elementos del folk rock con aires folclóricos colombianos, como ya lo escuchamos en la canción que se titula Quiero Amarte. Estos son especialmente de la zona andina y en sus inicios también interpretaban ritmos del Caribe. Tras varios cambios de integrantes, el grupo se disolvió tras el fallecimiento de su fundador en 1992. Como están observando el día de hoy, estamos con estos ritmos folclóricos también que se fusionan con otros ritmos, especialmente latinoamericanos, ritmos andinos. En esta ocasión estábamos escuchando la banda Génesis desde los 70 en Colombia. Espero que les esté gustando la dinámica del día de hoy. Y si quieren dejar sus comentarios, sus saluditos, también pueden hacerlo a través de @planetaalterno, nuestra transmisión en vivo. Aprovecho también para enviarle un saludo y un abrazo enorme, enorme a nuestro amigo Gabriel Valle, que siempre está pendiente de nosotros, está pendiente del programa. Le envío un abrazo caluroso. Muchas gracias por estar escuchando el programa del día de hoy. Y bueno, continuemos con nuestra playlist. Pues el día de hoy hemos traído algunas cancioncitas que no queremos que se queden fuera. Así que vamos con Arco Iris, su canción Camino. Oh, Ahí estábamos escuchando la canción Camino de esta banda de rock argentina Arco Iris, formada en 1968 en la localidad de El Palomar, en el Gran Buenos Aires. Este grupo se caracterizó tanto por un misticismo hippie, ya que tenían esta musicalidad caracterizada por la complejidad y por los ritmos folclóricos, de la mano del talento del guitarrista y cantante Gustavo Santaolalla. Bueno, esa era la canción que estábamos escuchando. Bueno, también es bastante rescatable decir que esta banda se caracterizaba también porque era una comunidad que se regía por estrictas reglas espirituales y de vida cotidiana. Ellos, una de esas reglas eran como la prohibición de la carne, el alcohol, drogas y especialmente el sexo. Las presiones de este tipo de vida llevaron a que se dé la ruptura de la comunidad y de la banda en 1975. Bueno, son estilos de vida que muchas de las personas pueden o no pueden cumplirlas y bueno, en este caso llevó a la ruptura en 1975. ¿Qué les parece si nos vamos también con la canción de una banda de folk rock procedente de Bolivia? Esto fue en el año de 1972, donde en este año realizaron su primer disco, El Inca, del cual vamos a escuchar. Escuchemos a la banda, se llama Guara, con su canción El Inca. Bueno, estamos de regreso ya en la primera media hora del programa, disfrutando de estas canciones del ritmo folclórico, igual fusionados con otros ritmos, especialmente con el rock. Estábamos escuchando esta canción de Guara, que es parte de este disco El Inca, el cual es considerado uno de los 30 mejores discos de la historia del rock bolivianos, que marcaría desde entonces la senda a seguir dentro de un profundo sentimiento de reivindicación del indígena. Tras atravesar varias etapas en su carrera, la agrupación se mantiene en vigencia, interpretando nuevas composiciones folclóricas que han logrado gran popularidad. Ahí estábamos escuchando, espero que les guste la canción, sobre todo el mensaje que tienen estas, porque son bastante significativas, sobre todo para reivindicar el valor del indígena, en este caso del Inca, y de todas nuestras culturas, de nuestros saberes ancestrales y de todo lo demás. Espero que lo disfruten igual como lo estamos haciendo en este momento nosotros. Aprovechemos también para enviar saluditos a quienes nos están escuchando a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, a Joel Buitrón también por estarnos escuchando, muchas gracias. También a Johnny, muchas gracias. Y sobre todo a Jorge Quesada, que siempre nos escucha, está pendiente del programa, y le enviamos un abrazo y un beso enorme. Ahora, en este momento, escuchemos a Promesas Temporales con su canción Guagua Curingue. Vasija adelgazada, arcilla oscura del origen, del origen transparentada. Como deslizas tu figura sobre la tierra sin herida, guagua curingue, paloma metafísica.

Ya estamos de regreso. Anteriormente estábamos escuchando una canción de Promesas Temporales, Guagua Curingui. Esta canción fue producida en 1986 y como algunos conoceremos, esta banda, como la que estamos escuchando en este momento, son bandas ecuatorianas, que son unos grupos de rock folclórico ecuatoriano, más o menos de los 80, creados en los 70s, 80s. Aumauta, el grupo que estamos escuchando en este momento, nació en Quito bajo el nombre de Aumauta, el que pretendía unir diversas corrientes musicales a partir de elementos del folclore de la sierra ecuatoriana. Este grupo no tuvo mucha difusión y a comienzos de los 80 se disolvió. Continuemos con las canciones del día de hoy. En este momento escuchemos a Congreso con su canción Vuelta y Vuelta, producida en 1975. Sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas y en tus ojos de ayer. Ni en tus ojos de ayer. Caminando calendarios, sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro, huye al lado el eco de la voz. Y vuelta, planetas y estrellas, y vuelta, planetas y estrellas. Thank you. ya estamos finalizando el programa del día de hoy, 2 de junio del 2019. Muchas gracias para las personas que se conectaron, para quienes nos están escuchando. Muy agradecida, mi nombre es Julie Gaona. Y bueno, también quiero aprovechar para enviar un saludito a Pancho Viracocha y también a Santiago, quien nos han ayudado el día de hoy en los controles. La canción que estábamos escuchando era Uxpac, la agrupación Uxpac, peruano de hard rock y blues en quichua. Era justamente del álbum quichua Rock y Blues. La canción Chachas Chais está producida en 1993, una de sus canciones más conocidas. Aprovecho también para enviar un saludo a todas las personas que están conectadas y han dejado sus saluditos. Me despido con la última canción del día de hoy, aprovechando que hemos tenido una mañana de recorderis de estas canciones de ritmos autóctonos, de ritmos tradicionales, recordando nuestras raíces. Vamos con Macaco, que recientemente lanzó su nuevo álbum. Y específicamente tiene esta temática de volver a las raíces, de fusionar también con otros ritmos y sobre todo con otros artistas latinoamericanos que siempre están en la vanguardia de recordar y dar a conocer este mensaje de Latinoamérica. Les dejamos con la canción Blue, del último álbum que recién lo estrenó este 24 de mayo, Civilizado como los animales. Espero que lo disfruten. Conmigo será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Chao, chao. Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Todos los recuerdos, todos los humanos, todos los que vendrán, todos sus pasajeros, nuestras penas y glorias, nuestros deseos.